Sección 52 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La jaula de los leones, parte 1. Se da el nombre de Patio de San Bernardo en la cárcel de la Fuerza a uno de los departamentos en donde se custodian los presos de más consideración y más peligrosos. Los presos, en su lenguaje enérgico, le han dado el sobrenombre de jaula de los leones, probablemente porque los cautivos tienen dientes con que muerden y rompen frecuentemente las barras y cerrojos, y algunas veces a los carceleros. Es una prisión dentro de otra, y los muros tienen doble espesor que los demás del edificio. Todos los días, un llavero registra escrupulosamente las rejas, y es fácil conocer al observar su estatura hercúlea y sus miradas frías e investigadoras que ha sido escogido para reinar sobre su pueblo por el terror y la perspicacia de su inteligencia. Muros enormes encadenan el patio de este departamento, sobre los que se desliza oblicuamente el sol cuando se decide a penetrar en aquel abismo de horrores morales y físicos. Por el pavimento de aquel calabozo aterrador vagan silenciosos y pensativos, desde que se levantan, despavoridos y pálidos como sombras, aquellos hombres que la justicia tiene bajo el peso de su aguda cuchilla. Se les ve arrimarse, formar grupos a lo largo de la pared que recibe y conserva mayor parte de calor. Permanecen allí, hablando de dos en dos, las más veces solos, con la vista fija en la puerta que se abre para llamar a alguno de los habitantes de aquella lúgubre morada, o para vomitar en aquel golfo una nueva escoria rechazada del seno de la sociedad. En el patio de San Bernardo hay también un locutorio particular. Es un cuadrilongo dividido en dos partes por dos rejas de hierro colocadas paralelamente a distancia de 3 pies la una de la otra, de suerte que el que viene a visitar no puede dar la mano al preso ni darle cosa alguna. Este locutorio es sombrío, húmedo y de todos modos horroroso, sobre todo cuando se consideran las espantosas confidencias que se han deslizado por aquellas rejas y enmohecido el hierro de los cerrojos. Con todo, por espantoso que sea aquel sitio, es el paraíso donde vienen a gozar de una sociedad espantosa y saboreada aquellos hombres cuyos días están contados. Y rara vez sale uno de la jaula de los leones que no vaya a la barrera de St. Jacques, a presidio o a prisión celular. En este patio, cuya descripción acabamos de hacer y de cuyas paredes rezumaba glacial humedad, se paseaba con las manos en los bolsillos del frac un joven a quien examinaban con mucha curiosidad los moradores de la Fuerza. Hubiera pasado por un hombre elegante, gracias a sus vestidos, si estos no hubiesen estado hechos jirones. Pero no estaban muy usados, porque el paño fino y sedoso de los sitios intactos recobraba fácilmente su brillo bajo la mano acariciadora del joven, que procuraba, sacudiéndola con suaves golpecitos, dar mejor vista a su frac. Con el mismo cuidado, se dedicaba a abrocharse la camisa de batista, que había cambiado considerablemente de color desde su entrada en la cárcel, y pasaba sobre sus botas barnizadas la punta de un pañuelo de Holanda, en cuyos picos estaban bordadas unas iniciales y encima una corona heráldica. Algunos de los pensionistas de la jaula de los leones contemplaban con un interés particular los movimientos del preso. «Toma, mira, mira cómo se acicala y repule el príncipe», dijo uno de los ladrones. «Sin necesidad de compostura es ya naturalmente un buen mozo», respondió otro, «y si tuviese un peine y pomada, eclipsaría a todos los elegantes de guantes blancos». «Su frac no debe ser muy viejo, y sus botas relucen lindamente. Es muy lisonjero para nosotros tener compañeros de buen tono. Y esos tunos de gendarme son bien villanos. ¡Qué envidiosos! Haber destrozado un traje tan elegante». «Parece que es un famoso», dijo otro. «Ha hecho de todo. Y el gran género. ¿Viene de abajo tan joven? ¡Oh, eso es magnífico!». Y a pesar de no escuchar sus palabras, el hombre que inspiraba tan vergonzosa admiración parecía que saboreaba los elogios, o los vapores de los elogios. Luego que hubo concluido de arreglarse, se acercó a la reja de la cantina, contra la que estaba recostado un carcelero. «Hola, amigo, veamos», le dijo con petulancia. «Como me prestéis 20 francos que pronto os devolveré, conmigo no arriesgáis nada. Pensad que tengo parientes que poseen más millones que os chavos podéis tener. Vamos, pronto, prestadme esos 20 francos, os lo suplico, porque necesito un doblón y un traje de casa. Me aburro espantosamente de verme todo el día con frac y botas. ¡Qué frac, caballero! ¡Para un príncipe cavalcanti!» El carcelero le volvió la espalda y se encogió de hombros. No se rió de aquellas palabras, que hubieran hecho gracia a otro cualquiera, porque aquel hombre había oído muchas semejantes. O mejor dicho, siempre oía la misma cosa. «Idos de aquí», dijo Andrea. «Sois hombre de corazón cruel y os haré perder vuestro destino». Aquellas palabras hicieron volver la cara al carcelero, que dejó escapar una estrepitosa risotada. Los presos se acercaron y formaron círculo. «Os digo», continuó Andrea, «que con esa pequeña cantidad podría comprar una bata y obtener un cuarto particular para recibir dignamente la ilustre visita que espero de un día a otro». «Tiene razón, tiene razón», exclamaron los demás presos. «Pardiez, bien se ve que es hombre de importancia». «Pues bien, préstale los 20 francos», dijo el carcelero apoyándose contra la reja. «¿Por ventura no debéis hacer ese favor a un camarada?» «Yo no soy camarada de esas gentes», dijo con altivez el joven. «No me insultéis, porque no tenéis ese derecho». «¿Lo oís?», dijo el guardián con una sonrisa maligna. «Os ha tratado lindamente. Prestadle, prestadle los 20 francos». Los ladrones se miraron. Oyóse un murmullo sordo y una tempestad, levantada por la provocación del carcelero, más aún que por las palabras de Andrea, empezó a formarse contra el preso aristócrata. Bien seguro, el carcelero de poder hacer el quos ego cuando las oleadas fuesen demasiado tumultuosas, la dejó crecer poco a poco, representando el papel de pretendiente importuno para divertirse un rato mientras duraba su largo turno de vigilancia. Los ladrones se acercaban ya a Andrea, y los unos decían: «¡La chinela, la chinela!». Cruel operación, que consiste en azotar no con una chinela, sino con un zapato cuajado de clavos al compañero que cae en desgracia con estos señores. Otros eran de opinión que sufriese la anguila, género de diversión que consiste en llenar de arena, de chinas y de cuartos, cuando los tienen, un pañuelo retorcido que los verdugos descargan sobre la cabeza y las espaldas del paciente. «¡Azotemos al buen mozo! ¡Al elegante!», dijeron otros. «¡Al hombre de bien!». Pero Andrea se volvió hacia ellos, guiñó el ojo, infló la mejilla con la lengua e hizo oír un sonido con los labios que equivale a 1000 signos de inteligencia entre los bandidos y les obliga a guardar silencio. Aquel signo masónico le había aprendido de Cadrus. Los bandidos reconocieron enseguida a uno de los suyos. En el momento, dejaron los pañuelos, y el zapato con clavos volvió al pie del principal verdugo. Se oyeron algunas voces que decían: «Tiene razón, puede ser hombre de bien a su modo». Y los presos querían dar el ejemplo de libertad de conciencia. La tempestad se serenó. El carcelero se quedó tan estupefacto que cogió enseguida a Andrea por las manos y empezó a registrarle, atribuyendo aquel repentino cambio de los habitantes de la jaula de los leones a otra señal mucho más significativa que la fascinación. Andrea le dejó hacer sin protestar. De pronto, se oyó una voz en la reja. «¡Benedetto!», gritaba el inspector. El carcelero dejó su presa. «Me llaman», dijo Andrea. «¡Al locutorio!», dijo la voz. «Ya lo veis, vienen a visitarme. Ah, querido caballero, pronto veréis si se puede tratar a un cavalcanti como a un hombre cualquiera». Y Andrea salió del patio como una sombra negra. Se precipitó por la reja entreabierta, dejando admirados a sus compañeros y aún al mismo carcelero. Llamábanle al locutorio, y no debemos admirarnos menos que el mismo Andrea. Porque el tuno, desde su entrada en la cárcel, en lugar de usar el beneficio de escribir para hacer reclamar como otros, había guardado el más estoico silencio. Estoy, pensaba, protegido evidentemente por algún poderoso. Todo me lo prueba. Mi improvisada fortuna, la facilidad con que he allanado todos los obstáculos, una familia improvisada, un nombre ilustre adquirido en propiedad, el oro como llovido en mi casa, y magníficas alianzas prometidas a mi ambición. Una mala hora en mi suerte. La ausencia de mi protector quizás me ha perdido, pero no absolutamente, para siempre. La mano se ha retirado por un momento, pero pronto llegará de nuevo hasta mí y me salvará cuando yo ya me crea en el borde de un abismo. ¿Por qué arriesgaré un paso imprudente? ¿Me enajenaría quizá mi protector? Hay dos medios para salir adelante. La evasión misteriosa comprada a peso de oro, o comprometer a los jueces en términos que obtenga una absolución. Esperemos para hablar o para obrar que esté bien seguro de que me han abandonado. Y entonces... Andrea había edificado un plan que puede creerse hábil. El miserable era intrépido en el ataque y obstinado en la defensa. Había soportado todas las privaciones y la miseria de la prisión común. Y sin embargo, poco a poco, el natural, o por mejor decir, la costumbre, le hacía insoportable el verse mal vestido, sucio y hambriento. El tiempo le parecía eterno. En aquellos momentos de fastidio fue cuando la voz del inspector le llamó al locutorio. Andrea sintió saltársele de gozo el corazón. No podía ser la visita del juez de instrucción, porque era demasiado temprano. Ni tampoco podía llamarle el director de prisiones o el médico, porque era para ellos demasiado tarde. No había duda. Solo podía ser la esperada visita. Fin de la sección 52.